escuchando Diario de un Metalhead. Desgraciadamente, al final, Infinite Visions no va a salir adelante, lo que era el nuevo proyecto de Timo Tolki, pero no hay mal que por bien no venga. Timo Tolki se lo va a montar en solitario y el resto de la formación se han juntado con dos guitarristas, Nils Kurbaron de Sirenia y Danny G de Last Days of Eden, y ello va a dar vida a una nueva formación de la que pronto esperemos saber más y poder escuchar algún tema ya de adelanto. De momento, pues os dejamos con You Rock My World, uno de los temas que habían salido a la palestra de Infinite Visions y que al final no verán la luz salvo en YouTube. Ahora que todo el mundo habla de John Schaffer y que hasta está en los periódicos para mal, como siempre, cuando se habla de heavy metal en los periódicos es para mal, pues nosotros preferimos hablar de Matt Barlow, del que era el vocalista de su banda Ace Earth, que se ha juntado una vez más con Freddy Vidales para dar salida a un EP de tres temas. Se titula Throne of Iniquity, ese es el tema que da título al álbum y que está sonando ya de fondo. En la cara B, porque esto ha salido en vinilo, vienen dos versiones, una de Chicago y otra de Kansas, el célebre Dust in the Wind, y suena muy pero que muy bien, Ashes of Ares. Yeah. escuchando Diario de un Metalhead. Alucinados nos ha dejado Rey del Terror, el álbum de Lex Luger, presentación en solitario del vocalista de los Lugers, y que nos ha llegado vía The Fish Factory. Queríamos saber más sobre este discazo, Rey del Terror, y hoy vamos a hablar vía telefónica con Lex. De momento disfrutamos de Christine, el tema que abre este disco de Lex Luger, Rey del Terror. Al otro lado del teléfono tengo ya a Lex Luger, protagonista esta noche de Diario de un Metalhead. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, estupendamente bien, con un frío de cojones y encerrados en casa, pero bien. Bueno, pero bien, pero por lo menos tienes la estufa cerca, eso está. Bueno, lo que nos trae aquí es este discazo que tengo en mi mano ahora mismo, Rey del Terror, que enhorabuena, tío. Gracias. Joder, la verdad es que muy contento, ¿eh? Muy contento, sobre todo, no sé, la reacción que está teniendo con la gente es de puta madre, eso se agradece. Este disco, tío, transpira personalidad, transpira profesionalidad, y luego se ve todo como muy cuidado, como con mucho cariño, desde el portadón este acojonante a las fotos promocionales que nos habéis mandado. Todo esto cuesta un pastizal, porque está hecho muy profesionalmente y esto es un trabajo en solitario. Sí. Con los tiempos que corren y sabiendo que se venden muy pocos discos, es casi una locura, pero me da a mí que esto es tu vida, ¿eh? Sí, a ver, es que esto es como todo. A ver, yo soy un amante de la música, ¿vale?, y del cine, y a mí me gusta tener las cosas físicas, ¿vale? A mí me gusta comprarme discos, igual que te gustará a ti, tenerlos, tocarlos, ponerlos, ¿sabes? A mí, yo qué sé, llámanos románticos, ¿vale? Que es lo que digo yo, me gusta mucho utilizar ese término de somos románticos, ¿no? De la música, pero a mí me encanta, ¿no? A mí, por ejemplo, la gente que no compra música, que no se compra un libro, que no es como todo muy artificial y al final es como que al final vas a empezar, ¿qué vas a hacer? Vamos a acabar todos follando como... todo vía internet al final, ¿no? Es como, joder, hay que sentir, ¿no? Hay que sentir las cosas. Sí, es verdad, esto es un trabajo muy cuidado y a mí me gusta también lo físico. Yo soy un comprador compulsivo. Es el único vicio que creo que tengo. Y joder, la verdad es que sí, porque mira que teniendo un programa de radio, pues muchos os mandáis vuestra música en físico, claro. Y todavía así, pues uno no para de comprar. O sea, que sí, a mí es me encanta. Es imposible, aparte que yo con el CD, tienes el CD, pero este año sí que tengo ya en el punto de mira de sacar vinilos, o no, clarísimo también. Ajá. Además hay mucha gente que me está pidiendo también, dice, joder, tío, ¿cuándo vas a sacar vinilo? Digo, lo sacaré, lo que pasa es que no voy a sacarlo todo de golpe, ¿no? Esto es como todo tiene que ir poco a poco. Uh-huh. Bueno, pues mira, primer notición que tenemos, que nos das esta noche, primera novedad. Oye, este disco es un homenaje a la obra de Stephen King. Sí. Yo en tiempos de chaval era muy, muy fan. No puedo presumir de conocer toda la obra, pero sí que leí muchos libros y evidentemente las pelis, ¿no? que todos hemos visto. ¿Es una inspiración que venía sola? ¿O por qué? ¿Por qué Stephen King? ¿Por qué has escogido Stephen King? ¿Ha sido algo como forzado? ¿Era algo que tenías en mente hace tiempo? ¿Por qué has escogido a Stephen King? Sí, lo tenía ya en mente hace tiempo, que ya con mi banda, los Lugers, ya lo tuvimos en cuenta de hacer algo, ¿no? Sobre algo de Stephen King o alguna canción o algo, ¿no? Entonces, lo tenía muy claro desde hace muchísimo tiempo, que tenía muchas ganas de hacer un disco hablando de este hombre, ¿no? De sus obras. Y salió así, no es una cosa que se haya precipitado, sino salió desde hace tiempo ya, tenía muchas ganas ya de poder hacer un disco, englobar todo a esta persona. Uno coge el álbum y se pone a leer los títulos y ve It, Kerry, Cementerio de Animales, Los Chicos del Maíz, con tanta obra, ¿cuál es tu favorita? Como canciones que he hecho o como Stephen King en, como libro, bueno, o de, película. De mano te estaba preguntando por Stephen King y luego te iba a preguntar la canción, o sea, vale. Que pues a ver, como Stephen King es que es que cosas que me gusta mucho. A ver, yo creo que, a ver, Cementerio Animales es de lo que más, ¿no? Creo yo. Para mí, vamos, desde el punto de vista de toda la tragedia del niño que muere, el padre, todo eso es una bastante, bastante mal trago, ¿no? Me parece que es que sería desde los que más, junto con It. ¿Y de canción? ¿Cuál es de las...? Claro, son todas hijas tuyas, pero... Sí, pero bueno, alguna... siempre tienes no sé, siempre tienes a tu hija preferida, ¿no? Tu hijo preferido. Pues en este caso... yo creo que de las que más resaltaría sería Aviador Nocturno, me gusta muchísimo. Me encanta esa canción, no sé. Y luego no, luego sería, por ejemplo, La Tienda también me gusta mucho. Sería de los dos temas así que más resalto, ¿no? Es un disco en el que fusionas muchos estilos. Alguna vez que me ha llegado algún disco así, pues intentando hacer lo mismo, casi llega un momento en que te despista y te desengancha un poco, pero lo tuyo es distinto, hay una fusión, pero es un disco muy divertido, entra muy bien. Hay metal, hay punk, hay ritmos bailones incluso, no hay ningún tipo de límite, no hay corsés contigo, ¿eh? No, o sea, es lo que estamos hablando, es que a mí me gusta la música, ¿vale? Que vengo de ser un pequeño heavy del metal, ¿vale? Porque claro, yo he nacido escuchando a CDC y a Metallica y toda esta movida, ¿no? Y Manowar y Iron Maiden. Pero claro, la movida es que esto empecé muy pequeño. Estamos hablando de que empecé a comprarme discos a los 13 años. Yo estaba en las tiendas de discos comprando discos de los Strayper, de Dokken, ¿sabes? Era como, guau, los Loudness, un grupo este japonés, no sé, una cantidad de discos del Vescera, ¿sabes? Era como... ah, venga, esto y esto y lo otro, y este disco, guau, esto me mola, ¿no? Y así, Journey, no sé, una cantidad de bandas, o Pink Floyd, El Muro, no sé, era una cantidad de, en esa época de empapar música, y empapar música que es que queda reflejado, ¿no? Yo creo que queda reflejado en este disco, de que me gusta la música en general, siempre, claro, que me gusta lo que... Mi referencia es el rock, porque es el rock, pero en todo este rock tienes este abanico amplio, ¿no? De que puedo meter hasta cosas que pueden recordar a John Carpenter, o pueden recordar a Iron Maiden, o pueden recordar a los Kiss, ¿sabes? O pueden recordar incluso a las bandas más bailonas, ¿no? De la movida del post-punk de los 80. ¿Y cómo nacen estas canciones? ¿Te pones con una guitarra y un papel, o te pones con un teclado? Porque claro, aquí hay mucho sí. sonido, hay mucha recarga, sí, claro, de sonidos, hay sintetizadores, hay, sí, hay muchas pistas. ¿Cómo nacen estas canciones en la parte primitiva, al principio de todo? La primitiva siempre es la guitarra, he sido siempre yo y la guitarra. La guitarra. Siempre. Y luego a la hora de grabar, ¿cómo te lo has montado? Sí. Pues a ver, yo tengo mi estudio en casa, uh-huh, ¿vale? Tengo mi estudio en casa y pues he ido grabando todas las pistas, pues todo, o sea, baterías, tengo una batería electrónica en casa, también la grabé, la batería, he grabado también, bueno, bajos, guitarras, teclados, voces, o sea, todo lo grabo en mi casa, ¿vale? Lo que sí que luego, lo que es el tema de la mezcla, y el tema de mezcla y producción, se lo pasé a Teocida Studios, uh-huh, que fue el que terminó de hacer la magia, ¿vale? Pero claro, una cosa es, yo puedo grabar en mi estudio, pero cuando vas a sacar un disco... que yo ya decía, yo tengo que sacar un disco, porque a ver, puedo sacar una producción que puede estar bien, pero yo no quería una cosa que estuviera bien, yo quería una cosa que estuviera del copón. Entonces claro, tienes que ya buscar a una persona que te haga una mezcla, que también tenga otros oídos nuevos, que te diga, no, mira, vamos a hacer la mezcla así, ya verás y tal. Y fue el segundo paso, fue con Teocida Studios, para que hiciera toda la mezcla del disco y una parte de producción. Y ahí es donde le has dado el gordor que tiene el disco, ¿no? Porque suena muy bien. Exacto, es que estamos hablando de que si tú... a ver, estamos en la época que estamos, tú no puedes sacar un disco que suene como una puta mierda, lo siento, es así. O sea, yo he escuchado discos que dices, ¿de verdad? O sea, ¿esto qué es, tío? O sea, yo siempre cuido a que no digo que los demás discos sean una mierda de lo que haga la gente, pero joder, si quieres presentar algo, presenta algo decente, que tenga un buen sonido, una buena carta de presentación, ¿vale? No se trata de hacer canciones y grabarlas de cualquier manera, entonces tienes que darle un sentido a lo que estás haciendo. Uh-huh. Y es difícil, no solamente es, nada, me siento a un cuatro guitarras, no, esto no se trata de hacer un grupo de punk de pueblo, ¿sabes? Uh-huh. A ver, a mí me gusta el punk rock, pero es que a mí el punk que me gusta, a mí el punk rock que me gusta son bandas americanas o bandas inglesas. A mí el punk español no me gusta y nunca me ha gustado, quitando cuatro cosas como podían ser Parálisis Permanente, que es una banda de punk post-punk, o alguna cosa que sí que me hacía gracia de los Nikis, o alguna cosita así, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado las bandas más de fuera, pues como los Damned, como Ramones, o The Misfits, o bandas así, es lo que me ha gustado, ¿sabes? Entonces sí que se nota, y luego, sobre todo, la calidad del sonido es muy importante. Estamos hablando de que tú, por ejemplo, coges un grupo de punk rock, vamos a poner a Green Day, tú escuchas un disco de Green Day y te van a caer los huevos al suelo de cómo suena eso. Uh-huh. ¿Sabes? No se trata de coger una guitarra y darle cuatro hostias y ya está, se trata de darle un sentido. Que intento hacerlo yo lo mejor que he podido hacer con mi presupuesto, ¿sabes? Sí, que... el resultado es muy bueno, porque además... se entiende lo que cantas, que es sumamente importante, porque hay veces que dices tú, hostia, está cantando en castellano, pero no me estoy enterando de nada, ¿no? Y aquí hay una nitidez en la voz, a pesar de toda la sobrecarga que lleva la música, porque lleva la de Dios ahí detrás. Claro, sí, sí, una pasada. Mucha armonía de voces, de guitarras, una pasada. Claro, lleva la música súper cargada y sin embargo se te nota, o sea, está muy bien trabajado porque la voz es muy nítida y el disco no trae las letras, pero tampoco hace falta que las traigas, entienden perfectamente la historia, claro, que estás contando. Claro, aparte que yo siempre he tenido la manera de componer, si te das cuenta, muchas veces las bandas en castellano cantan en español, aquí tienden a siempre a meter muchísima, muchísima, muchísima letra, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, a veces meten tanta letra que se pierde la melodía de la canción. Si te habrás dado cuenta muchas veces en bandas españolas. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, yo, a mí siempre me ha gustado jugar al revés. O sea, a mí me ha gustado jugar al pensar como si fuera una letra en inglés, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Y darle ese toque en castellano. Aunque haya menos letra, pero tienes que darle un sentido que enganche y que pegue. Y muchas veces me ha pasado eso, que nunca me han gustado mucho las bandas en castellano porque creo que meten demasiada letra y realmente parece que están recitando en vez de cantar. Uh-huh. A veces... Vale, y hay poquitas bandas, así que digas, joder, esto sí, tal, pero hay muchas bandas, sobre todo en el rock español, que abusan de eso. Es que la gente no entiende que menos es más a veces, y joder, exacto. Los reyes de esta movida fueron los Beatles y mira que era fácil, claro. ¿No? Sí, sí, pero... tela, ¿eh? Yo no sé, vamos, a mí yo no soy un fan de los Beatles, pero joder, lo que había ahí detrás, ¿sabes? Claro, y tampoco las letras eran tan complicadas, no hace falta complicar demasiado la historia. No, a ver, que aquí no vamos, te quiero decir, aquí estamos haciendo, no deja de ser rock and roll, ¿sabes? El que quiera escuchar poesía, que se compre un libro, ¿sabes? Uh-huh. Es así, vamos, desde mi punto de vista, yo, el estilo que yo tengo, como puedes ver, es todo muy cinematográfico, ¿sabes? Es muy divertido. Yo estoy hablando de películas, igual uh-huh. que con los Lugers, que también quiero comentar eso, que, a ver, ya viene atrás. Yo con los Lugers soy, bueno, también, aunque la banda no esté ahora mismo activo, el que he estado siempre detrás haciendo todo he sido yo. Está haciendo todas las canciones, melodías, letras, ritmos, de todo, ¿sabes? Ya llevo bastante tiempo con esa trayectoria. Lo que pasa es que, claro, pasa a veces un momento en tu vida que tienes que decidir los caminos, decir, guau, no puedo seguir con esto, tengo que seguir de otra manera porque la gente que está conmigo no me sigue. Entonces tienes que seguir por otro lado, ¿sabes? ¿Hay alguna colaboración o todo te lo has cocinado tú? No ha colaborado nadie, lo he hecho todo yo. ¿Y la portada? ¿Este portadón tan chulo? Sí, la portada es un chico que se llama Juapi Art. Coffee, o sea, sí, sería Juapi Coffee Art, que es un chaval de Madrid, que es un verdadero genio porque me encanta, se hace unas ilustraciones impresionantes a café, ¿sabes? Porque la portada original está hecha en café. ¿Qué? Perdona mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Es como la acuarela que él utiliza para darle las sombras y todos los tonos, la utiliza en café. Joder, la verdad es que yo me impactó muchísimo cuando llegó y luego cuando abrí el Digipack y veo que es una obra entera, tío. Sí, la contraportada es continuación, es una auténtica pasada. Esto en grande debe ser la hostia. En vinilo va a ser. Claro, exacto. Es que cuando sea en vinilo va a ser una barbaridad. Y aparte, que con esta persona llevo ya trabajando, por ejemplo, en la portada del disco de los Lugers Slasher. Trabajó él, hizo todo el dibujo y la ilustración. También trabajó en un single que hice también. O sea, que es una persona con la que estoy trabajando desde hace tiempo y trabajo muy bien. Porque es una persona que enseguida me ve lo que quiero. ¿Sabes? Dice, no, está así, va, ya está, pum, y lo hace, ¿sabes? Sin salir. las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. ¿Qué fueron primero, las letras o la música? No, primero siempre para mí siempre trabajo siempre las melodías. Es la base y las melodías. Y luego adaptas la letra. Y luego ya le meto la letra, le meto lo que haga falta, pero primero tienes que hacer la armonía, melodía de la canción, siempre. Yo nunca hago una letra y luego no, yo primero siempre hago la melodía, y cuando tengo esa buena base, porque es la manera de trabajar. Cuando haces una letra, muchas veces dices, pero ¿cómo coño lo va a meter aquí yo una melodía? Pues es lo que estamos hablando, que muchas veces en las bandas en España, sin menospreciar, pero claro, hacen las letras y se nota que primero han hecho las letras y luego, y te das cuenta que la letra es todo el rato ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta y es todo el rato pa pa pa pa pa, ¿sabes? Y llega un momento que taladra, porque se nota que han hecho antes la letra que lo que es la melodía, pero por eso me gusta a mí trabajar antes con la melodía y luego con la letra. Uno ve aquí la imagen que viene en el interior del digipack y sí. Que ve con ese maquillaje, ese peinado, esos colmillos y piensa, ¿cómo será en la vida real sin todo el maquillaje? ¿Cómo eres un freak de todo este tema o esto es un tema comercial, una imagen que se agradece mucho? Porque yo soy de los que piensa que está bien que haya una imagen, que se muestre algo de show. No que solo sea show, evidentemente, pero que vaya el show a la altura de la música, ¿no? Y se agradece todo esto, pero ¿cómo eres tú en el día a día? Pues es que, a ver, claro que no voy vestido de vampiro por la calle, eso está claro, ¿no? Pero es que mi vida es eso, o sea, tú entras en mi casa y no ves más que cuadros de jóvenes ocultos, de noche de miedo, todo terror, temática terror, los que la gente me ha podido ver por YouTube, si me has podido ver los vídeos que tengo en YouTube, la parte que yo tengo detrás es parte de mi casa, o sea, un montón de películas VHS, máquinas, arcade, bueno, figuras, todo, o sea, es que yo, lo mío no es una postal, ¿sabes? Es que forma parte de mí, o sea, es mi vida, o sea, todo esto me rodea y la gente, por ejemplo, que también está conmigo, son iguales que yo en este aspecto, o sea, es que es lo que me rodea, o sea, no es una cosa que llegue a mi casa y tenga, este es mi personaje, llego a mi casa y tengo todas las paredes blancas, ¿sabes? Sin ningún puto póster, todo blanco, todo bonito, todo perfecto. No, perdona, no. Mi casa es la cueva del terror. Es así, ¿no? Es así. O sea, si ves a un novio, el que va a flipar, te lo juro, de verdad. O sea, que, es que dices, me cago en la puta, pero ¿cuánta mierda tienes aquí? ¿Pero qué es esto? Yo, pues, ¿qué lo voy a hacer? Tengo ahí que si He-Mans, que si... Es que es de todo, muñecos, Peters, en máscaras de terror, discos, vinilos, de todo, es como, si es que es así, tío. Yo entrevisto a la gente que creo que merece la pena porque, o sea, entrevisto a la gente cuando me gusta lo que hace. Pero en este caso es difícil un poco. Yo he hecho una review del disco, pero no me he quedado muy contento porque a la hora de escribir un disco, a la gente le gusta leer una etiqueta, ¿no? Es decir, esto es trash, esto es death, y ¿qué hago contigo, tío? Es que es muy complicado. Etiqueta, ¿cómo etiquetas esto? No sé, yo tampoco es que soy muy de etiquetas, es que es todo, a ver, todo viene del rock, ¿no? Pero claro, aquí estamos hablando de que tienes rock, tienes metal, ¿cómo lo puedes considerar? ¿Puede ser rock, metal, rock, horror? ¿Sabes que es complicado, tío? Es Lex Luger y punto, tío, es lo que digo yo. como dice mi hermano, Thanatorius Mortal Band, me dice, tío, tú eres el puto rock zombie de español. Digo, hostia puta, ¿cómo lo veis? Pero pues vamos. No está muy descaminado, sí, es una buena descripción, estoy de acuerdo con él. Sí, señor. ¿Sabes? Pero vamos, ¿no? Sobre todo por el personaje, ¿no? Que somos muy, muy... No sé, nos mola todo ese rollo, el terror, la música y todo eso. Pero vamos, sí, sí. Pero muy contento, de todas maneras. Sí, la verdad es que yo ya te digo, te daba la enhorabuena al principio porque el disco lo merece. Rey del Terror se titula, 8 temazos, tío, porque es un disco súper divertido. Además es el disco hecho pa'l vinilo, ¿eh? Esto lo has hecho pa'l vinilo por la duración y demás. Exactamente, sí, total. Y es un discazo, tío, yo solo tengo que darte la enhorabuena de nuevo. No tengo más tiempo porque sabes que siempre estamos cortos de tiempo. Y quiero agradecerte que hayas estado esta noche con nosotros. Nada, joder, no pasa nada, tío. Yo, mira, a mí un placer. Lo que sí que me gustaría es, ya que estamos aquí, es sí. Quiero darle las gracias a, sobre todo, a todos los jóvenes ocultos, ¿sabes? Que estarán escuchando esto. O sea, toda la peña que me está siguiendo a fuego por YouTube, por las redes sociales. Sobre todo también a mi hermano Thanatorius, a Javi Olivares de Warrior. Toda esta gente que la verdad es que es acojonante. Toda esta comunidad y esta camaradería que tenemos en las redes. Que la verdad es que es brutal, de verdad. Joder, solamente puedo decir que gracias a toda esta peña porque... Es brutal, tío. O sea, a mí cuando me dicen, oye, tío, te sigue gente, tienes fan, digo, que yo no tengo fan, yo tengo una comunidad de gente de jóvenes ocultos que te cagas, ¿sabes? A mí el término fan no me gusta, tío. O sea, no me mola, tío. Es como demasiado, como, oh, mis fans. No, tío. Yo no, a mí ese rollo no me mola. A mí son los jóvenes ocultos, tío. Son la comunidad, ¿sabes? Lo que da vidilla, son esa gentucilla de puta madre, ¿sabes? Que es lo que mola, tío, ¿sabes? Sí. Ya fuera de tonterías, ¿no? Que al fin y al cabo todos cagamos y meamos. Pues nada más, Lex, muchísimas gracias por estar con nosotros, lo dicho, y enhorabuena por este Rey del Terror, y nada, que se venda mucho, tío, que los de The Fish Factory se vuelvan millonarios con esta historia. No, millonarios no, pero bueno, como estamos ahí unos cuantos, estamos ahí los Jolly Joker, que son la polla, están los Leather Boys, que son también otros hijos de puta de tremendos. Vamos, estamos ahí unos cuantos cabrones que estamos ahí haciendo ruidos, está bien. Se está llenando el sello de gentuza, ¿eh? Sí, pero gentuza buena, gentuza que huele bien, ¿eh? Huele a mierda de la buena. Pues nada, un placer, tío, y que sea esta la primera entrevista de muchas, ¿vale? Hombre, claro, por supuesto, tío, ¿sabes? Aquí tienes aquí un fucker. A ver si pronto lo puedes presentar en directo, que es lo que nos falta, ver a los artistas en directo, que... Ya, tío, ya lo sé, ya. O sea, además es que teníamos movidas de para ir a Asturias también a liar la parda, pero no ha podido ser, así que más adelante lo haremos. Esperemos que sí, hombre, todo llegará. Keep the faith. Ya te digo, total. Pues nada, un abrazo y lo dicho. Bueno, espera, antes de despedirte, ¿con qué canción quieres que terminemos esta noche? ¿Con cuál? Pues con Cementerio de Animales. Venga, pues suena... Es un buen tema para acabar. Pues suena Cementerio de Animales. Premonición del más allá, ahora volverá contigo. Ya es tarde. Sonaba Cementerio de Animales, es el tema que cierra Rey del Terror, este super disco de Lex Luger, que nos ha llegado vía de Fish Factory, que os tenemos que recomendar porque, bueno, pues nos encanta. Seguimos, entramos en la recta final del programa. Estás escuchando Diario de un Metalhead. Manifesto es lo último de Loud Blast que nos llegó vía Listenable Records. Escuchamos The Promethean Fire. más Estopa para terminar el programa de hoy. Nos llega vía Listenable Records también lo nuevo de Disbelief. El álbum es The Ground Collapses y el tema es The Awakening. Llegó la hora de la despedida. Un saludo de parte de Larry Runner, que estaba aquí al micro, y de Maitane Fernández, que estaba aquí apoyando, como siempre. Gracias por escucharnos y volvemos el jueves. ¡Chao!